Contacto telefónico con la presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo, con la doctora Alejandra Lordena, que le vamos a dar los muy buenos días. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, Ignacio, ¿cómo te va a vos y a toda la audiencia? Muy bien. Bueno, el día martes, en la última sesión del Consejo Deliberante, se trató un proyecto que presentaste respecto de la incorporación de alzamo de los efectores de salud municipales, fundamentalmente calculo se hace referencia a los centros de atención primarias de la salud, tanto de Saladillo como del interior, ¿no? Exactamente, fue un proyecto de comunicación solicitándole al Ejecutivo con la mayor ejecutividad y mayor rapidez posible la adhesión a este sistema de atención médica organizada que es el SAMO, para poder de esta manera tener obviamente una ayuda económica mayor para los centros de atención primaria de la salud, no solo en infraestructura, sino también en lo que hace a lo que significa el SAMO en bonificación de personal. Sabemos que el Ejecutivo está trabajando en esto hace un tiempo por medio de la Secretaría de Salud. Sabemos también que no es sencillo la implementación, no ha sido sencilla en otros lugares, en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, también se ha demorado esto porque, bueno, lleva una serie de pasos y de reglamentaciones. De hecho, creo que en fechas cercanas, y el Ejecutivo hace una ordenanza pidiendo este convenio, este contrato, después el Ministerio tiene que venir a corroborar algunas cuestiones, hay que hacer una importante tarea administrativa, y bueno, para lograr en un término de 4, 5 o 6 meses la implementación definitiva del SAMO, así como está instalada desde hace mucho tiempo en el hospital, ¿no? ¿Qué significaría, Alejandra, el implementar el SAMO? ¿Qué es lo que significa para el paciente, para el municipio, para los empleados? Bueno, para que lo puedan entender bien, para el paciente no significa nada más que brindar, cuando va a una atención en un centro primario de salud, brindar el carnet de su prepaga, de su obra social, de su RT o de su seguro. No tiene que sacar bono, no tiene que pagar nada, no tiene que hacer absolutamente nada más que decir: yo tengo una cobertura social que es esta, y mostrar el carnet. Le van a tomar los datos por el lado del CAPS en la tarea administrativa, esos datos van a ir volcados a una planilla, y posteriormente se va a girar un dinero que lo paga la obra social de ese paciente, o la prepaga de ese paciente, o el seguro, o la RT, a esos efectores municipales. Y de esta manera hay un 10% de recaudación que va al Ministerio de Salud de la provincia, hay un 40% que va al municipio, a los cuales se vuelca ese dinero en infraestructura, supónganse en comprar mobiliario o en comprar alguna aparatología. Obviamente que estamos hablando de cifras que no son tan grandes como las del hospital, porque el hospital tiene internación y tiene métodos complementarios, métodos diagnósticos que obviamente se facturan. Nosotros en las salitas tenemos menos complejidad, y sala con internación hay una sola, que es la de Del Carril. Uh-huh. Pero sabemos también, por estadísticas que ha hecho el director de salud, el doctor Salazar, que más o menos un 30% de los pacientes que van a las salitas tienen cobertura social. Entonces, de estos pacientes solo se requeriría el carnet. Obviamente la atención es igual, y debe ser igual en el hospital como en las salitas, para todos, para el que tiene y para el que no tiene, porque obviamente son centros municipales de atención pública, como el hospital es público, ¿no es cierto? Lo único que se hace en este caso es facturarle a la obra social, o sea que al paciente no le sale nada, la atención de ese paciente. Y con eso, te decía que un 40% se vuelca al municipio y un 50% queda en bonificación del personal. O sea que todo ese personal que trabaja en la sala, llámese auxiliares, enfermeros, administrativos, van a cobrar ese porcentaje, que puede ser, en este caso de las salitas, para que no tengan grandes expectativas, trimestral, porque tal vez mensual sea la cifra muy irrisoria para uh-huh. es una manera más de producir una recaudación para el ente municipal que pueda ayudar en beneficio para los pacientes, porque se compraría insumos para que estén mejor atendidos. Ignacio, no sé si se entiende claramente lo que estoy explicando. Y de aprovechar una obra social que de una forma u otra se paga por descuento. Y el paciente la tiene y la paga. Claro. Y lo único que tiene que hacer es entregar el carnet y decir que tiene obra social, nada más. O sea, no tiene que sacar un bono, no tiene que hacer ningún trámite, no tiene que pagar ninguna cosa aparte, digamos. Es simplemente decir, este es mi seguro, esta es mi prepaga, esta es mi obra social, y eso va a ir volcado, como te decía, en insumos para una mejor atención de todos en general, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, y además el intendente anunció también la compra de algún de ir incorporando equipamientos, como ya lo ha hecho en el ex CAP Saavedra. De ir incorporando equipamientos de un poco de mayor complejidad en los distintos CAPs, esto también va a significar un mayor ingreso, ¿no? Exactamente, porque por ejemplo, y además un mayor ingreso y una mejor calidad al paciente. No me acuerdo exactamente, pero ahora menos de un año se incorporó un ecógrafo a la salita de la unidad sanitaria de Del Carril. Para nosotros, para los pacientes y para los médicos que vamos al centro, es muy importante, porque antes la paciente se tenía que trasladar a sala de ecografía, cualquier ecografía, para un diagnóstico de un embarazo, para un diagnóstico de algún dolor abdominal o lo que fuere, sí o sí se tenía que trasladar. Y hoy en día tienen un ecógrafo, que obviamente no es un ecógrafo de última generación ni un ecógrafo que tenga todos los traductores para hacer ecografía, pero sí para hacer ecografía general, y para la primera visualización ecográfica sirve y mucho, y realmente esto le economiza al paciente no solo el diagnóstico más temprano, sino también que el traslado a Saladillo, por ahí tener que pagar un medio para venir. Bueno, son cosas que se van agregando, que uno después las naturaliza, pero que realmente para la población es muy importante, y así con esto se va a poder conseguir algunos otros insumos también de calidad para una mejor atención. Uh-huh. Otro de los proyectos que fue aprobado el día martes, que bueno, pareció interesante a raíz de algunas modificaciones que se ingresaron, es el proyecto de la ordenanza de agroquímicos, ¿no? Exactamente, ese proyecto fue tratado previamente. El bloque de la Unión Cívica Radical tuvo charlas con distintos ingenieros agrónomos, entidades, fumigadores. Tuvimos realmente una charla muy rica, donde ellos vinieron con diapositivas y nos mostraron realmente el interés que tenían ellos de hacer las cosas bien, porque por ahí esto de los residuos que quedan en la fumigación, que obviamente son tóxicos, el manipuleo, dónde depositar estos residuos, son cosas complejas que la verdad que nos pareció muy interesante que justamente los que están en este tema sean los que nos traigan la propuesta a nosotros, que ya obviamente la teníamos y queríamos hacer las cosas bien con respecto a esto. Y creo que salió una ordenanza en principio muy mejorada a las que estaba. Que se haya derogado a las anteriores no quiere decir que se hayan tirado por la borda, sino que todo lo contrario, se han perfeccionado, y por supuesto el Consejo está abierto a seguir haciéndolo, pero ha quedado con muy buena relación con estas entidades, que se van a seguir acercando para ver cómo podemos mejorar ese tema, y bueno, todo lo que es contacto con fumigicidas y desechos y todo eso pueda tener un buen destino y pueda no contaminar al personal que lo usa, ¿no? Como vos decías, que se hayan derogado no quiere decir que se haya desechado todo lo otro, sino que para no introducir tantas modificaciones en las otras ordenanzas, directamente se presenta una nueva, ¿no? Exactamente, eso es lo que se trata, no agregar una ordenanza tras ordenanza sobre los mismos temas, sino ir incorporándose a la primaria, digamos, para tener justamente todo el digesto más ordenado, ¿no? Para tener una perfeccionado y no 10 ordenanzas del mismo tema que anden dando vueltas y que después cuando uno las va a buscar sea más dificultoso el acceso. Bueno, la última, Alejandra, ¿cómo está la campaña? ¿Cómo se preparan para octubre? Bueno, la verdad que muy entusiasmado, ya saliendo por todos los barrios. La idea esta vez ha sido llegar 3 veces a la casa del vecino, y bueno, esperemos que poder cumplirlo. Mínimamente 2 estamos llegando, 1 estamos haciendo ahora, con un poco la charla con el vecino y también la gestión de demandas y cosas que por ahí, al ser oficialismo, el vecino reclama, quiere, agradece lo que está, pero obviamente siempre quiere más, y está bien que así sea. Y además, bueno, obviamente para nosotros es distinto el trabajo, porque el opositor que toca la casa al vecino se puede unir a la queja, puede decir, bueno, esto está mal, puede prometer en vano, pero en realidad no puede llevar a nadie ninguna solución. Eso queda ahí como una promesa. Posiblemente como legisladores, como concejales, tampoco puedan solucionar eso que prometieron, y ahí quede todo en la nada. En cambio, nosotros tenemos el acceso y la relación con todos los funcionarios, y le estamos pidiendo, de hecho estamos teniendo reuniones semanales con todas las áreas para justamente poder exigirle nosotros mismos al Ejecutivo y por medio de ellos a los funcionarios que algunas cuestiones, algunas demandas de los vecinos que nos piden, y también hacerle ver al vecino que, bueno, obviamente queremos hacer muchísimo, hay muchísimo por hacer, pero también que vean todo lo que se ha hecho, ¿no? Que es muchísimo también, y que, bueno, que el vecino lo reconoce, y bueno, y como siempre pide más, pero está bien que así sea, porque porque así se logra la optimización de todos los barrios. Así que estamos yendo barrio por barrio, conocemos muy bien cuáles son los puntos fuertes que tenemos y cuáles son los puntos débiles. No es que no sabemos dónde falta cloacas o dónde falta asfalto o dónde falta alguna atención, lo conocemos. Estamos teniendo reuniones, como te decía, con todas las áreas, y yo creo que los candidatos están saliendo, tanto todos los candidatos, pero bueno, hablando de Claudio y de Verónica Basabe y Claudio Masachesi, Claudio sale, da un celular a donde el vecino puede llamarlo, y un mail donde puede escribirle comunicándole sus inquietudes, y asimismo él después se relaciona con las distintas áreas para poder pedir la colaboración en los lugares donde sea necesario. Así que se está trabajando muy fuerte, y yo creo que eso va a dar fuertes resultados para las elecciones del 27 de octubre. Alejandra, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Hablamos así con la doctora Alejandra Lordén, presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo. Fundamentalmente, el proyecto presentado con respecto a la incorporación de los efectores de salud municipales al SAMO, para recuperar.